preciosa, de mujeres hermosas, de selvas majestuosas y clima tropical. Son tu riqueza, su orgullo de tu raza, o tierra prodigiosa, o tierra virginal. Desde Yacuma, Mamoré y Bacatí, bajo ese cielo quisiera yo vivir. En Vallivian, Mozos y Margal, encercado también de Nintendés. Para el Beni yo me quiero ir. Así es. Y quedarme a vivir allí. Tierra preciosa. Para el Beni yo me quiero ir. Tierra hermosa. Y quedarme a vivir allí. Navegar por el río Mamoré con una movimita que le di mi corazón, y conocer a Santana y Trinidad, San Ignacio y Loreto y también a San Andrés, Guayara, Merín, Villabella y Riberalta, Magdalena, San Joaquín y San Ramón, también en Reyes, Barures y Guacará, donde sus gentes son purito corazón. Para el Beni yo me quiero ir. Así. Y quedarme a vivir allí. Tierra oriental. Para el Beni yo me quiero ir. Ajá. Y quedarme a vivir.